Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 3 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes socialito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que no se me hayan resfriado con el día de ayer que estuvo frío y nevando todo el día, lloviendo y nevando. Pero no de esa nieve que se acumula, sino que se derrite. Pero es la nieve también, pues, que te puede causar resfríos. ¿Por qué? Porque te mojas, ¿no? Entonces, como les digo, espero que todos estén muy bien, que estén muy sanitos, que no se me hayan resfriado. Y si se resfriaron, a tomar mucha vitamina C y unos tecitos ahí calientitos, ¿ok? Y bueno, vamos a iniciar este viernes con la temperatura, ¿ok? Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit con cielos mayormente soleados. El cielo estará principalmente despejado y la temperatura máxima para el día de hoy serán de 40 grados, mínimas de 26. En estos momentos se registra un viento de 2 millas por hora. La calidad del aire es de 31, que es una escala del 1 al 50. Tenemos una humedad de un 92% y una visibilidad de 8.7 millas. Entonces hoy va a estar tranquilito el día y con solecito durante el día. Para el día de mañana, sábado, aumentan un poquito más las temperaturas. Se esperan máximas de 43 grados, mínimas de 29, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo domingo se esperan máximas de 48, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes aumentan las temperaturas hasta el índice de rayos ultravioleta, va a subir un poquitito. Y se esperan máximas de 59, mínimas de 45, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 29. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. La próxima semana, ya en el mes de marzo, se esperan temperaturas agradable, se podría decir, unos 50 que ya les había comentado el día de ayer, no me permite ver el mes como usualmente podía ir y checar y decirles, ah, miren, aquí no se ve esto, aquí no se ve el otro. Ok, ya encontré dónde está el mes. Vámonos al mes de marzo. ¡Mes de marzo! ¡Wow! Definitivamente que bien que dice, ¿no? Febrero loco y marzo otro poco. Porque aquí estoy viendo que hay probabilidades de nevadas. Y esto va a ser nos dice el 4 de marzo, el 5 de marzo, el 18, 19 y 20 de marzo. Se lo estoy diciendo por si ustedes tienen algún plan ahí, ¿no? Familiar, alguna fiestecita, qué sé yo. No tomen en cuenta. Sí. Las temperaturas no van a estar tan bajas, pero sí van a estar medio locas. O sea, va a haber un cambio así de un día para otro y eso supuestamente nos está indicando que va a haber un poco de nevadas. Pero pues ya veremos, porque el clima es algo que no se puede controlar y nos dice un día una cosa y al siguiente día nos pasa otra cosa, ¿no? Sobre todo cuando es tanto tiempo de predecir, o sea que falta mucho, entonces puede cambiar todo. Cuando es de un día para otro, pues es más, se podría decir más exacto. Se podría decir porque a veces tampoco es tan exacto, ¿no? Y bueno, con esto me voy a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Más por ese tonto que te dejó, por ese idiota que te partió en dos pedazos el corazón. Te quise consolar y confesarte que también a mí me dolió, porque tú sabes muy bien que yo estoy de ti enamorado. Perdóname, querido amigo. Yo sé muy bien que estás conmigo, yo sé muy bien que tú me amas, pero no puedes ser correspondido. En el amor no se manda, el corazón no entiende de palabras, tan solo vuela donde dice el alma, y no es tan fácil cortarle las alas. En el amor no se manda, quisiera amarte como tú. Quisiera que me amaras, pero al destino no le da la gana. Tal vez mañana el corazón de los dos tenga una nueva esperanza. Tal vez mañana el amor ya no nos se le espalda. Oh, oh, oh.

9 de la mañana con 50 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. ¿Estás planificando o ya realizando viajes? ¿También tienes en mente hacer cambios en la organización de tu hogar para mejorar tu productividad en la vida profesional? Para el signo de Tauro, ¿tienes todas las capacidades para hacer cosas nuevas y diferentes? Es un gran momento para dar pasos agigantados y alcanzar el éxito. Géminis, nada ni nadie te limitará. Es un fin de semana de justicia para ti, con fiestas, eventos y reuniones que beneficiarán tu vida social y económica. Cáncer, estás en un proceso de transformación interna con tantos planetas en agua. Tu sensibilidad estará al máximo, lo que traerá amor, reuniones familiares y momentos emotivos. Leo, abre los ojos y ve la realidad sin exageraciones. Aprenderás lecciones valiosas en una reunión importante donde conocerás personas clave para tu desarrollo personal. Para el signo de Virgo, es un ciclo clave para tomar decisiones importantes en lo personal y en lo laboral. Es un buen momento para compras, ventas y resolver diferencias profesionales. Para el signo de Libra, se presentan cambios y evoluciones y es momento de negociar y llegar a acuerdos con la familia y con las amistades. También hay estabilidad económica y tranquilidad en tu vida. Escorpión, te sientes enamorado y feliz. Es un día de diversión, de reuniones y oportunidades económicas que llegan a través de conexiones sociales y nuevos proyectos. Sagitario, todo lo que inicia se marca a tu favor. Es un ciclo de éxito y abundancia donde debes seguir tu intuición y no permitir que nada ni nadie te detenga. Capricornio, Júpiter te impulsa a innovar y avanzar. Evita rodearte de personas negativas

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es sobre el iPhone 16e, la nueva apuesta de Apple para conquistar la gama media. Con un diseño familiar, el chip A18 y un precio más accesible, Apple busca competir en un segmento que históricamente ha descuidado. Entonces, ¿vale la pena este nuevo modelo? Apple presentó oficialmente el iPhone 16e, una versión renovada de su modelo de gama media, antes conocido como el iPhone SE, con un precio base de $599. El dispositivo busca ofrecer características de alto rendimiento a un costo más accesible. El 16e hereda el chip A18, el mismo que utilizan los iPhone 16, lo que permite ser compatible con Apple Intelligence y la inteligencia artificial integrada en iOS. Sin embargo, su diseño y algunas funciones marcan diferencias claras con los modelos más costosos de la compañía. El cambio más visible del iPhone 16e es la eliminación del botón de inicio con Touch ID. En su lugar, Apple incorporará Face ID integrado dentro del clásico notch en la parte superior de la pantalla. Y este diseño recuerda a los iPhone hasta el modelo 14, dejando de lado la isla dinámica presente en los modelos Pro. En términos estéticos, el 16e se siente más como un regreso al pasado que la verdadera innovación. Y bueno, disculpen que me ría, ¿no? Pero es que Apple quiere seguir compitiendo, pero pues no le pone un poquito más de lo nuevo. Y bueno, el iPhone 16e cuenta con una pantalla de 6,06 pulgadas, apenas más pequeña que las 6,12 pulgadas del iPhone 16 estándar. La tecnología del panel es OLED, lo que garantiza colores vibrantes y un buen contraste. Y en sus laterales está incorporado el botón de acción, que permite configurar atajos personalizados. Sin embargo, no incluye el botón exclusivo de cámara presente en la serie, en la serie 16. El USB-C, pero sin MagSafe ni carga rápida inalámbrica. Siguiendo con los estándares actuales, el iPhone 16e adopta el conector USB-C, pero con limitaciones. No es compatible con MagSafe ni con carga rápida inalámbrica, permitiendo que pues solo una potencia máxima de 7.5 watts con el estándar Qi. Y en comparación, pues los modelos más avanzados de Apple admiten carga inalámbrica de hasta 25W, lo que lo deja en desventaja en este apartado. Y pues tiene una cámara única de 48 megapíxeles y zoom de 2 aumentos. Y el precio y la disponibilidad, pues el iPhone 16C tiene un almacenamiento base de 128 GB y un precio de $599, $200 menos que el iPhone 16. Y el inicio de distribución está previsto para el 28 de febrero, convirtiéndose en la nueva alternativa económica, entre comillas, dentro del ecosistema de Apple. Y si bien su antecesor, el iPhone SE 2022, costaba $429 en su lanzamiento, la diferencia de precio se justifica con la inclusión del chip A18 y la compatibilidad con Apple Intelligence. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Es una buena compra el iPhone 16e? Pues el iPhone 16e ofrece una combinación equilibrada de potencia y precio, pero con varias concesiones. Y la falta de carga rápida, la ausencia de MagSafe y la eliminación del botón de inicio, pues pueden hacer que algunos usuarios duden en actualizar. Sin embargo, el chip A18 y su pantalla OLED lo convierten en una opción sólida para quienes buscan un iPhone moderno sin pagar el precio de los modelos premium. Eso es para los que son amantes realmente del iPhone. Si a mí me preguntan, yo diría que por ese precio probablemente me conseguiría otro celular con más moderno y con más funciones, etcétera, etcétera. Pero eso es porque yo no soy tan amante de los iPhones. Tengo un iPhone porque me lo regaló mi hermano, pero es el primer iPhone que yo he tenido. Entonces yo estoy más acostumbrada con los Samsung, ¿no? Pero también con otros tipos. Entonces, si a ustedes les gusta, pues sí, yo pienso que sí es una buena opción el iPhone 16C. Pero bueno, ya va a quedar en cada uno de ustedes, ¿no? En otra información, el test de la sal. ¿Han escuchado del test de la sal y la pimienta en entrevistas de trabajo? ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Si es que saben, ¿eh? ¿Un truco absurdo o un filtro efectivo? Lo que parece un detalle insignificante durante una comida con un posible jefe podría ser el factor que determine si consigues el puesto o no. ¿Es un truco absurdo? Realmente revela información sobre los candidatos. En el mundo de las entrevistas laborales no basta con preparar un buen currículum o responder con seguridad a las preguntas clásicas. Algunas empresas han llevado el proceso de selección a otro nivel con pruebas inesperadas como el test de la sal y la pimienta. ¿En qué consiste este test? Bueno, la premisa es simple. En una comida de trabajo, el reclutador observa si el candidato prueba su comida antes de añadir sal, pimienta o sal picante. O salsa picante, perdón. Si la persona sazona el plato sin probarlo, automáticamente falla la prueba, dice. La razón detrás de esto, según algunos gerentes de contratación, es que refleja cómo toma decisiones en general. Si actúa impulsivamente, sin evaluar la situación primero, podría hacer lo mismo en el entorno laboral. Y este tipo de evaluación no es nueva, pero ha ganado atención en las redes sociales, donde se debate si realmente tiene sentido o si es simplemente un filtro arbitrario, ¿no? ¿Por qué algunos jefes lo consideran importante? Bueno, quienes defienden este test argumentan que dice mucho sobre la personalidad del candidato. Toma decisiones, añadir condimentos sin probar la comida sugiere impulsividad y falta de análisis previo. Capacidad de adaptación, probar primero indica que la persona se ajusta a lo que ya tiene antes de hacer cambios innecesarios. Y atención a los detalles, en algunos sectores tomar decisiones rápidas sin evaluar todas las variables puede llevar a errores costosos. Entonces, un caso conocido en Reddit cuenta cómo un director ejecutivo de una empresa Fortune 500 utilizó este método para decidir entre dos candidatos con credenciales impecables y solo uno probó la comida antes de sazonarla y fue quien obtuvo el puesto. ¿Exceso de control o filtro legítimo? ¿Qué opinan ustedes? Pues las redes sociales han convertido este tipo de pruebas en un tema de debate. Muchos usuarios critican la práctica señalándola como un ejemplo de cultura laboral tóxica, donde los empleadores buscan razones arbitrarias para descartar candidatos. Yo pienso lo mismo.

yo, yo, yo, yo, yo, yo. Si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo. Si hay millones, millones. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasita del día de hoy vamos a hablar sobre los efectos secundarios que existen al comer avena todos los días. Yo sé que la avena pues se considera un alimento saludable porque tiene fibra, porque te salva en los desayunos, ¿no? Pero también tiene unos efectos que hay que conocerlos, ¿no? La avena es uno de los cereales más completos y nutritivos. Es rica en vitamina del grupo B, en vitamina E, en minerales como selenio, hierro, magnesio, cobre y fósforo. Y tiene un alto contenido en fibra. Sin embargo, puede ocasionar gases o flatulencias. También puede causar dolor abdominal. Y pues vamos a ver por qué la avena da gases y algunos consejos pues para evitar este problema, ¿no? La avena es un alimento rico en fibra, tanto soluble como insoluble. Y la fibra no soluble, debido a que es fermentada, es la culpable de ocasionar gases o flatulencias. Pero ¿cuál es la razón concreta? Las bacterias que se encuentran en el intestino son las encargadas de desintegrar los alimentos que no han sido digeridos durante la digestión, en este caso pues la fibra, y es durante esta fermentación de la fibra cuando se producen como subproducto pequeñas cantidades de gas. Y los gases en el tracto digestivo se producen cuando tragamos aire, o aunque en el caso de pues la avena tiene lugar porque las bacterias del colon desintegran los alimentos y producen dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, metano y otros gases que contienen sulfuro. Entonces, ¿cómo se puede evitar este exceso de gases? Para evitar un exceso de gases, lo ideal es incorporar poco a poco una mayor cantidad de fibra en tu dieta para que las bacterias del colon y de tu organismo pues se vayan acostumbrando. Y en el caso de avena, pues puedes remojarla antes de consumirla, pues no pierde su valor nutricional y facilita la digestión. Y también puedes cocinar la avena, pues es más digestiva y su sabor es más agradable. Sin embargo, pues también existe un debate sobre si tomarla cruda o cocinada. Y es que si la tomas cruda, aunque todos sus nutrientes quedan intactos, también quedan algunos antinutrientes que dificultan la digestión y la absorción de otros. Además de que el almidón sin procesar es indigesto. Y si la cocinas, el efecto es el contrario, se pierden algunos nutrientes, pero pues no resulta tan indigesta. Entonces la avena no presenta toxicidad ni contraindicaciones en general y su consumo es seguro, aunque con algunas excepciones, ¿ok? Los celíacos no pueden tomarla, ya que aquellas personas con enfermedades digestivas deben evitarla, tomarla cruda, pues puede irritarles el tracto digestivo y agravar su enfermedad. Y en el caso del salvado de avena, es importante consumirlo con la cantidad recomendada de agua para evitar obstrucciones intestinales. Y además de un consumo excesivo de salvado de avena, también puede producir diarrea, lo que hay que evitar. Y si sufren enfermedades intestinales como el colon irritable, diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las precauciones en el consumo de avena? En la anemia, pues la avena contiene filatos, que son antinutrientes, que tomada cruda interfieren con la absorción de hierro, calcio y otros minerales. Así que si tienes anemia, pues no la consumas cruda. Para cuando la persona tiene diabetes, pues la avena no deja de ser hidratos de carbono o carbohidratos. Y pues por lo que, aunque sea muy saludable y de alto valor nutricional, es importante no excederse en su consumo. Otros alimentos pues también que ocasionan gases, y la manzana, pues esta fruta es muy saludable pero produce gases debido a que contiene fructosa y sorbitol, azúcares naturales que pueden ocasionar flatulencias. Y los quesos, muy grasos pueden ocasionar gases debido a que provocan que la digestión sea más lenta. Y la lechuga, su contenido de fibra en fibra insoluble puede ocasionar gases cuando las bacterias del colon la fermentan. Y café y picantes consumidos en exceso pueden irritar la mucosa del tracto digestivo, pues la acidez aumenta los gases. Y las legumbres pues contienen oligosacáridos como la rafinosa, la verbascosa y la estaquiosa, que son unos hidratos de carbono no digeribles y que son fermentados en el colon. La avena es un alimento muy beneficioso para la salud. Si no te causa problemas tomarla cruda, pues simplemente ten cuidado con la cantidad que consumas. Y si no, pues cocínala para hacer tu avenita, ¿verdad? Y anímate a introducirla en tu dieta hasta encontrar pues la forma de tomarla que mejor se ajuste a tus gustos y a tus necesidades. Y bueno, pues ahí está. Algunos puntitos que pues son interesantes, ¿no? Porque a veces uno dice, es muy saludable. Y no, pues yo ya les he dicho que también que para las personas que padecen de diabetes o tienen problemas con su glucosa, pues hay que pues comerla en pequeñas cantidades, ¿no? Porque, como decía aquí, no dejan de ser hidratos de carbono. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 38 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente en el libro de ejercicios del, bueno, el segmento del libro Un Curso de Milagros, que se llama Libro de Ejercicios, esta parte. Y estamos en las lecciones únicamente. Y vamos a hablar de la lección 266, que se titula Mi Santo Ser Mora en Ti, Hijo de Dios. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, la lección nos dice: mi santo ser mora en ti, hijo de Dios. Lo primero que viene es la parte de la oración. Si quieren y si pueden cerrar los ojos, los invito a que lo hagan, ¿ok? Padre, me diste todos tus hijos para que fuesen mis salvadores y mis consejeros de visión, los heraldos de tu santa voz. En ellos tú ves reflejado y en ellos Cristo me contempla desde mi ser. No permitas que tu hijo se olvide de tu santo nombre. No permitas que tu hijo se olvide de su santo origen. No permitas que tu hijo se olvide de que su nombre es el tuyo. En este día entramos al paraíso, invocando el nombre de Dios y el nuestro, reconociendo nuestro ser en cada uno de nosotros y unidos en el santo amor de Dios. ¿Cuántos salvadores nos ha dado Dios? ¿Cómo podríamos perdernos en nuestro trayecto hacia Él cuando Él ha poblado el mundo con aquellos que señalan hacia Él y nos ha dado la vista para poder contemplarlos? ¡Wow! ¡Qué hermosa lección! Mi santo ser mora en ti, hijo de Dios. Lo que nos dice, lo que les acabo de leer, es un mensaje que hemos estado casi repitiéndolo, de que tratemos de ver a las personas no a través del personaje, ¿no? Siempre decimos, sino a través de su ser. Hoy nos los dice exactamente así. O sea, que nos dio a todos sus hijos Dios, ¿no? Dice, Padre, me diste todos tus hijos para que fuesen mis salvadores y mis consejeros de visión, los heraldos de tu santa voz. O sea, que todas las personas, hijos de Dios, que están en nuestra vida, que están en la vida, son nuestros salvadores. ¿Por qué? Porque en el momento en que los empecemos a ver a través de su ser, a través de nuestro ser, a través del espíritu, ya no habrá personajes, no habrá juicios, no habrá malentendidos en nuestras vidas, ¿no? Y los veremos como maestros, como consejeros, nos dice aquí, de visión, los heraldos de tu santa voz. O sea que vienen todos nuestros hermanos, por más diferentes que tú los veas o que los veamos, diciendo, no, este no puede ser un mensajero de Dios, ve todas las barbaridades que dice o ve todas las barbaridades que hace, etcétera, etcétera. Entonces es que estamos obviamente viéndonos a través de los personajes. Y hay gente, por ejemplo, cuando llego a escuchar sobre Gandhi, sobre la Madre Teresa, cuando escuchamos sobre en la Biblia sobre Jesús, ¿no? De cómo veía a todos por igual, inclusive la gente que pues lo mandó a la cruz, ¿no? Pues ese es el claro ejemplo de cómo él sí era un gran maestro, un gran hijo de Dios, y que veía a todos tal cual. Aquí nos dice esta lección. Y eso que es lo que nos invita el día de hoy, a que contemplemos desde nuestro ser a nuestros hermanos, que nos veamos a través del alma, no a través del personaje, aunque sea un instante. No te pido todo el día, aunque sea un instante. Sobre todo si tú ahorita estás en el trabajo, o si cuando me escuches y tal vez después vas al trabajo y dices, voy a poner en práctica esta lección. ¿Para qué? Para que no nos desviemos. ¿Para qué? Para que podamos entrar al paraíso. Y no es de que, me voy a ir al paraíso porque ya me voy a morir y que voy a hacer cosas buenas. No. En este día entramos al paraíso si realmente lo ponemos en práctica, invocando el nombre de Dios y el nuestro, y reconociendo nuestro ser en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque aquí se nos recuerda que todos estamos unidos con el amor y por el amor de Dios, por el amor de nuestro Padre. Aquí es donde se nos da la oportunidad de recordar la impecabilidad de nuestros hermanos, que los veamos impecables y que nosotros por igual nos veamos así. Entonces es muy bonita la lección y muy clara. Aquí voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales recordando que mi santo ser mora en ti, en ti y en ti y en ti y en todos, hijo de Dios, ¿ok? Mi santo ser mora en ti, hijo de Dios.